El fiscal Diego López Ávila había pedido cotejar el ADN de Gabriel Alperovich, hijo del gobernador. Lewos explicó por qué no pudo realizarse ese estudio.